para Isabel López. Dice que la noche se abre, que nadie puede con la mentira del amor. Dice que los niños lo saben y juegan pies en el barro, dibujando el futuro de sus pasos. Piensa que ya lo hemos escrito todo. Eso dice llorando en noche abierta cuando gime o sueña en lágrimas. Dice que es tarde y toma otra copa y otra. Dice que no está borracha, que ya lo hemos escrito todo. Dice que nos vamos a morir, que nos han tendido una trampa. Eso dice, que nos vamos a morir.